hermoso sería volver a ser chamaco, jugar al amor y esta vez no hacernos daño, mirar hacia el cielo echados en el pasto, que sobrevalor esta vez para tomarnos de la mano. Ay, cómo extraño jugar el día entero y nunca mirar hacia atrás por perro miedo. Pobre de mi madre que tuvo que aguantarme, le salí bueno pa' cantar, pero en la escuela un desmadre. Si sigo cantando debo hablar de mi padre, me quiso enseñar a ser responsable y no le sale. Ay, cómo extraño bailar sin chivearme y puras mensadas hablar no más pa' gustarte. Por ver